aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Bienvenido a una emisión más de Aquí entre nos. Saludamos en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida en la producción. Los micrófonos ya está listo, Jorge Saldaña. Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, mi querida Betty? Mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, ¿cómo estás después del ajetreo del fin de semana, Jorge? No sé, esos ajetreos para personas de mi edad ya son demasiado, fíjate. Me sentía yo como apaleado, no sé, algo rarísimo y sobre todo muy conmovido, porque luego muchas personas me platicaban en el Twitter sobre cómo había estado la función y todas esas cosas, y estuvo muy bien. Lo que me dio mucho gusto es que fue bastante gente. ¿Qué tal? ¿Qué hay de bueno? Aquí haciendo esfuerzos por conectarme convenientemente. Ajá. en el esta cuestión del Radio AMLO TV. Pero pues sí. Ya se ve ahí hay una silueta que de paso está bien, porque así me veo menos y se nota menos el tiempo transcurrido. Adelante. Oye, Jorge, pues nada más para agradecer mucho a todas las personas que fueron, las muestras de cariño hacia ti, hacia todos, hacia el doctor Lara, hacia mí y no también... No te oigo bien. ¿No me oyes bien? ¿Ahí a me ver, escuchas? Ahora sí. Ah, muy bien. Pues digo, nada más agradecer a todas las personas que fueron a tu concierto, las personas de Puebla, de Iztapalapa, de todo el Distrito Federal que nos acompañaron en este fin de semana y que, pues bueno, no tenemos cómo agradecerle esas muestras de cariño, Jorge. Ahora sí no te oí nada, fíjate. ¿Ahora no? Pero tú habla fuerte y el público te oye, a ver. Bueno, a ver si ahí me estás escuchando. Ahí ya te escucho. Te digo que hay que agradecer nuevamente, reiteradamente, a todas las personas que fueron, sobre todo de Puebla, de Iztapalapa, estuvieron ahí personas y pues todas esas muestras de cariño que nos ofrecieron. Sí, fíjate que el público... Ahora, yo no lo tomo mucho a mérito de nosotros... Más bien, en serio, sin ser molesto, yo les agradezco muchísimo a todas las personas que muestran ese cierto afecto que tienen y que les hable uno con cierta claridad y sobre las cosas de México. Eso, bueno, está, muchas gracias. Pero también yo veo y es un poco significativo el hecho de que el problema de la soledad es un problema no resuelto en nuestro mundo actual. Y sí. Que somos, son cada quien en su medida, desde luego, y cada quien tiene, según sus antecedentes y su modo de vida, cada quien tiene con qué combatir la soledad, digamos. Uh-huh. Pero yo sí noto que algunas personas, lamentablemente, como que uno no se prepara, ahí, porque no es tanto el paso del tiempo y los naturales achaques que se tienen con la edad, sino además a eso agregarle el hecho de estar solo. Y eso es lo que creo que cala más un poco, ¿no? Es decir, que las penas en compañía como que se soportan más, pero en soledad sí está duro. Ojalá y todos supiésemos prevenirnos, porque es una cosa general, prevenirnos para épocas de soledad. Ahí lo mismo lo decía yo, como el que tiene poder en la canción esta que dedicamos y que habla del que tiene poder y ve todo el mundo a sus pies y que todos le rinden y le llevan y cámaras y edecanes y gritos y pancartas. Bueno, pancartas de elogio generalmente porque hay otras que no son de elogio, pero en fin, y que después cuando no se tiene poder y ya llega la soledad porque ya todo el mundo se fue, que fue una de las cosas que les gustó mucho ahí. Sí. en el Teatro de la Ciudad. Muchas gracias a todo el mundo, en serio. Adelante, Betty, sí. ¿De qué hablamos hoy? ¿De qué hablamos hoy, Jorge? Oye, pues hay varias cosas, empezando también por el fin de semana... que hubo esta manifestación, No Más Sangre, aquí en el Distrito Federal, pues para exigir de una vez por todas este alto a esta violencia, a esta guerra fallida, y que bueno, ¿qué muestra más clara que la situación de la familia Reyes Salazar en Ciudad Juárez, Chihuahua? Que, por cierto, parece que ya les están ofreciendo que se vayan a otro país. Ellos están analizando muy seriamente, pues, irse, porque obviamente dicen que en este país, y yo confirmo también lo que ellos dicen, pues no hay justicia, ni hay alguna ley que le garantice, pues, estar vivos a esta familia, porque pues ya de estos 10 hijos que tenía la señora Reyes, pues ya a seis los mataron, imagínate nada más, Jorge. Sí, pero aquí hay una cosa mucho. Sí. A ver, Betty, ¿me escuchas? Te escucho bien, nada más que el regreso, Jorge. Sí, te escucho. A ver, bueno, ¿ahora me escuchas? Sí, solo que tenemos ahí un problema con el regreso de la señal. Bueno. Sí, Jorge, ¿me escuchas ahí? Si pudieras, Bueno. ¿Me escuchas ahí, Stor? Vamos a mandar a un corte mientras logramos hacer nuevamente la comunicación con Jorge Saldaña. Los números telefónicos en cabina, 55-18-77-60, la da sin costo, 01-800-581-8248. Regresamos. Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta en este espacio. A ver si ahora sí me escuchas, Jorge. Yo creo que ahora sí se oye, ¿no, mi querida Betty? Sí, yo te escucho muy bien. Ah, bueno, es que técnicamente hicimos algo excepcional. ¿Ah, sí? Tenemos que... Yo siempre pienso que estamos en los inicios de una nueva era electrónica. Ajá. Todos dicen, no, que la iPad y que la iPod y que no sé qué más. No, hombre, todo esto es un intríngulo, es terriblemente complejo. Sí. Para alguien normal. Normal, digo yo, en fin. Bueno, ajá. Te iba a decir, mi querida Betty, que lo que sí. Tú estabas diciendo de la familia Salazar, sí, es grave en sí por la tragedia monstruosa y lo que indica. Leí el título de un artículo en Francia que decía, ¿la humanidad está lista para empezar el retroceso? Fíjate lo que significa eso, más o menos en la traducción. Uh-huh. Eso responde, a eso voy a dedicar el Noti programa de hoy. Es decir, no es una seguridad plena que a esta familia se le haya diezmado, palabra que significa aniquilar aparte de su contenido. Se diezma un ejército cuando se acaba una parte de ese ejército. Sí. Ahora, ¿por qué comparo con ejército? Porque parecería ser que aquí tener una actitud, una apreciación conforme a lo que se piensa es ser, con un término terrible que la radio y la televisión y quizá el periodismo en general le han dado una significación ominosa, detestable, activista. H. ¿Y qué cosa es ser activista? Bueno, pues es de buscar la verdad, buscar lo bueno, lo justo y lo noble para la humanidad. Eso es ser activista. Pues qué barbaridad. Entonces, hay que aniquilar el activismo. Ese es el mensaje. Es pregunta, por el momento es pregunta, pero la realidad es que uno no sabe. ¿Me estás escuchando, sí, Betty? Sí, te estoy escuchando bien, Jorge. Sí. Uno no sabe exactamente. Uh-huh. Ahora, ¿se puede decir que fueron los criminales dedicados al narcotráfico quienes eliminaron a esta familia? Uh-huh. Yo no lo podría asegurar. Lo que sí sé es que era una familia muy molesta, y más era molesta para quien tiene el poder que para quien ejerce una actividad delictiva. A ver, dime tu punto de vista. Sí, lo que pasa es que sí, efectivamente, es una familia muy molesta, porque recordemos el inicio de por qué ellos se manifestaban. Uno de los hijos de la señora Reyes estaba protestando en el 2009, Jorge, precisamente para parar en Ciudad Juárez ya los operativos, que bueno, desde el punto de vista de los manifestantes, esa llegada del ejército había traído más muerte y desolación a Ciudad Juárez. A partir de que él participa en esta marcha, pues desaparece Miguel Ángel Reyes. Todos los reportes indican, o de los organismos de derechos humanos, que fue a manos de miembros del ejército mexicano, imagínate nada más. Y de ahí, obviamente, pues toda la familia empezó a protestar, a exigir la aparición de este muchacho, que pues bueno, después vimos en lo que se desencadenó, ¿no? La muerte de cada uno de estos familiares de esta señora Reyes. Así es que, pues imagínate qué molesto va a ser esta familia y lo que hizo este muchacho, ¿no? Todo esto nos lleva a tener algunas apreciaciones o consideraciones, mejor dicho, que no tienen respuesta. La respuesta la tienen los que tienen la responsabilidad de ejercer el poder en su más alta jerarquía. No es tiempo, ya fue hace mucho. Deberíamos habernos preguntado, o debería haberse preguntado quien detenta el poder, si la lucha emprendida así va por el camino correcto para exterminar un área de corrupción, que es el tránsito, tráfico y proporcionamiento, y el hecho de proporcionar comercialmente una mercancía que es demandada por un grupo de un país extranjero, un grupo de poder económico en un país extranjero. Es decir, en un país extranjero no se están pidiendo una mercancía que nosotros podemos tener y que nosotros, no lo digas el gobierno, es decir, de facto, de hecho, los países de América del Sur y México entre ellos, del sur de los Estados Unidos, pues tienen la posibilidad de proporcionar esa mercancía que aquellos consumen. Da la casualidad de que aquí hay necesidad, hambre. Entonces, esa mercancía transcurre por un camino de delito y de delincuencia, pero aquellos siguen consumiendo. Entonces, si alguien protesta y es eliminado, el problema es mayor, el problema es complejo, el problema hay que solucionarlo, y parecería ser que no quieren, parecería ser que no hay modo de que se considere a ciencia cierta qué es lo que está pasando. Entonces, la respuesta la tiene el gobierno de México, indiscutiblemente, es el único que la puede dar, y hay que tener mucho cuidado, porque yo creo que ya estas cosas crean la inconformidad de una manera irreversible, porque no es un sola persona, no es un solo, es un poco para todos, hay temor. Leo en el periódico hoy que un arzobispo fue maltratado en un retén. Sí, no es por el hecho de que sea arzobispo, yo quisiera que no tuviese que salir una nota así. A mí me vale gorro que sea arzobispo, archipreste o el rey de Roma. Los retenes no están para manifestar en un espíritu patológico agresivo de un vigilante la animadversión que se tiene por el pueblo, porque el vigilante del retén, sea de la denominación que sea, está representando la autoridad, y el que es examinado en un retén, sea el arzobispo de Canterbury o como se llame, o el arzobispo de Roma, es un ciudadano. Y si hay un retén y el que revisa muestra su coraje y le grita y le gritonea y bájese y lo trata así, sí, se está propiciando a que una personalidad que representa al poder de México, ajá, que representa al gobierno del país, que representa al presidente de la República y a toda su jerarquía de mandatarios. Ese policía está representando al poder y ese policía aprovecha y le miente a la mamá al arzobispo de Banderilla, de Puebla o de Roma o uh-huh, de donde sea. Uh-huh. Y ese es el foco, ahí comienza el odio. Y tengo que hablar así porque así lo veo. Y surge la canción de Atahualpa Yupanqui o de el otro de Argentina. De mi querido poeta de Cuba. No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo, si somos la misma cosa tú y yo. Eso sería lo ideal. Que tanto el soldado que vigila, cuanto que el ciudadano que transita con su conciencia limpia, no se odie. Claro. Y eso... No hay gobierno, ni hay nadie que le haya interesado en este país. Sí, muy bien que organicen viajes, que lleven la bandera del turismo, de la, ¿cómo se llama esta cosa? De las inversiones, del comercio, eso está bien. Pero ¿y dentro? La raíz está corroída, los cimientos están endebles, fabricados en el lodo del odio, donde hay, imagínese usted, activistas, y los eliminan. ¿Y quién los elimina? Es tiempo de que haya alguien en la gran televisión, en la gran radio, en la gran prensa nacional, que se examine y que de una vez por todas se encuentre al responsable. Porque México es el país donde se encuentra un responsable a las 24 horas, si se trata de un soldado norteamericano. Ah, sí. Y nunca si se trata de un mexicano. Nunca es nunca. Sí. No es un poco de tiempo, ¿eh? Ah, no. Nunca hay respuesta, no pasa nada. No, pues imagínate tú cuántos crímenes ha habido en nuestro país que no tienen una respuesta, pero ni históricamente se sabe, fíjate. Sí, es cierto, sí, pues nomás acordémonos de Colosio, ¿no? Pues digo uno. Y el arzobispo de Guadalajara. Y todos. Y un montonal, ¿eh? Sí, en el mejor de los casos, porque hay situaciones como esta señora de Veracruz, de Songolica, que pues bueno, mejor prefirieron decir que tenía gastritis, ¿no? Sí, con diagnóstico verdaderamente... folclóricos, ¿verdad? Sí. En fin, adelante, Betty. Sí, y pues precisamente por todos esos motivos que tú señalas, Jorge, precisamente fue uno de los propósitos de la marcha de ayer, de la manifestación de No Más Sangre, y en el que, pues bueno, los organizadores, algunos periodistas y caricaturistas también, hablan precisamente de que no se busca con esa manifestación encubrir a los delincuentes, porque tú sabes que el gobierno, pues a los opositores a esta denominada lucha, pues dicen que no es posible que se estén cubriendo o que tratan de encubrir a los delincuentes. No se trata de eso, simplemente de ver que las cosas se pueden hacer de manera inteligente, pensada y organizada. Esos son los operativos, no lo que tenemos hoy en día, que bueno, simplemente generan más muerte y rencor. ¿Me escuchas, Jorge? No, como que se perdió. Se perdió un poco. A ver, ¿qué me decías? Que te decía que uno de los motivos de esta manifestación de ayer, ahí en el Monumento de la Revolución, es decirle a las autoridades, no estamos en contra de que se hagan estos operativos, simplemente proponemos y exigimos que se hagan con inteligencia. Precisamente son operativos que deben de llevar a que verdaderamente se castigue a los responsables de ilícitos, pero no generar más sangre y pues daño a la población civil. Y por cierto, me dijeron que estuvo, vaya, que esperaban más gente en esta manifestación, ¿no? Sí, fíjate que sí estuvo, pues no se convocó o quizá no se pudo convocar a más gente, pero sí estuvo un poco desangelado, Jorge. Aún así, yo creo que las personas que fueron conscientes, Jorge, del por qué se protesta, ¿no? Bueno, lo muy importante es que porque la otra vez, ¿te acuerdas que la televisión en pleno entró a, ¿cómo te diré yo?, a hacerle publicidad y promoción a esta manifestación y fue tumultuaria, ¿no? Ah, bueno, pues es que la otra fue patrocinada. Sí, claro. Y hoy, por lo visto, no hubo tanto. No hubo tele y por eso No hubo tele y no hubo tanta convocatoria. No hubo tanta, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! Sí. Finalmente, como decía yo, pues no somos nadie. Si no entra la televisión en grande, no hay esa respuesta masiva. Claro. Aunque también no se van a arreglar las cosas porque entra la televisión y todo se convierte en un espectáculo como el Bicentenario. Sí. Y sí, toman cosas escenográficas de hacer, de regar sangre, de acostarse en la carretera, de filmarlo, pero, y los locutores entran desde luego en ejército a hacer la promoción, la publicidad, pero no sé, en alguna forma el pueblo como que no se satisface con un espectáculo visual estrictamente. El problema ya ha trascendido la escenografía y llega al corazón de los mexicanos para que todos tengamos pues una muy seria duda acerca de qué es lo que está sucediendo en nuestro país exactamente. Y ya no nos conformamos con una declaración optimista de que con 6,000 pesos nos alcanza para todo, y con otra declaración con la cual hemos llegado a avanzar el 5.5%, pero si le resta lo del año anterior resulta una victoria pírrica, quiere decir que vale pa' puro gorro. En fin, ya no creo que han puesto demasiadas expectativas, han esperado demasiado del problema de la televisión y piensan que con una telenovela, Teresa creo que se llama una, cosas así, el pueblo ya se va a quedar tranquilo y va a tragar todo, inclusive va a enterrar a sus muertos en silencio y sin protestar. Está durísimo. Sí. Adelante, Betty. Sí, para eso sirven los distractores, la entrega de los Óscares, el final de una telenovela, el partido de fútbol, para eso justamente, Jorge. Adelante. Oye, fíjate que después de todo este caso de Florence Cassés y del pleito México-Francia, pues resulta que hicieron renunciar a la ministra de Relaciones Exteriores de Francia, Michelle Alliot-Marie. Y pues ella dice que no cometió ninguna falta, pero pues bueno, parte de esto tiene que ver por su postura, ¿no? Con este caso de Florence Cassés. Y qué curioso, Jorge. Aquí referíamos o decíamos que pues bueno, habría que examinar este caso de esta muchacha francesa, la que acusan de secuestrar, porque evidentemente sí hay irregularidades en el proceso. Inmediatamente pensamos en este operativo mediático que se hizo cuando la capturaron. Pues bueno, habría que pensar mucho en esto, en la relación con México-Francia también. Pero fíjate, a la par que sucede esto, esta renuncia de Michelle Alliot-Marie, Hoy leo en varios periódicos que la Armada de México ya va a contar con 20 reporteros para que se encarguen de grabar todos los operativos. Así es que, pues bueno, creo que seguimos pensando en televisión, ¿verdad? Y no en hacer efectivamente un operativo inteligente, Jorge. Sí, bueno, es que hay un criterio muy patológico, perdonen ustedes que abuse del término, pero es como una fiebre, como una enfermedad. ¿Qué es lo que significa el hecho de que haya reporteros para lo que hacen? Es decir, hay dos o tres cosas, porque creen, primero por la satisfacción de verse como el que saca fotografías obsesivamente. Algo tiene que ver eso. Sí. Luego para ver si lógicamente se hizo bien y corregir. Pero luego también puede ser una deformación de todo lo que el aparato oficial gubernamental pone en la televisión. Yo, nomás faltaba que le dieran un premio a la filmación que se hizo de la recaptura o captura doble de la señora Cassés, ¿verdad? Sí. Que haya estado en el Oscar como una producción policíaca de primer orden, un thriller, ¿cómo se llama eso? Sí. En fin, adelante, Betty. Pues así están las cosas, Jorge. Y por otro lado, pues pasamos ya a asuntos de la política, Jorge, con esta propuesta de Cuauhtémoc Cárdenas de lanzar a Andrés Manuel López Obrador como líder nacional del PRD para, dice él, es el único que puede salvar al PRD de esta crisis de la que está viviendo. ¿Por qué te ríes? Como si alguien a mí me dice, mira, aquí hay una jaula de un tigre, éntrale. No, yo creo que ahí Cuauhtémoc se pasó de ¿cómo te voy a decir? Se manchó. ¿Eh? ¿Se pasó? Se pasó. Porque obviamente no era así, fíjate. Era diferente. Chucho Ortega, tú y tu grupo lo que deberían de hacer es unirse a Andrés Manuel. Ese es un amigo de Andrés Manuel. Pero si le dice, tú Andrés Manuel, métete a la jaula de aquellos, al que le quiere dar en la... ¿cómo diría yo? ¿Qué término uso? Al que quiere fregar es Andrés Manuel, mi querido Cuauhtémoc, perdón. Sí. Claro que el tiempo y todo nos hace mañosos. Pero para Muñoz otro, mi apreciación estrictamente personal y que no tiene ninguna significación es seguir, tener un pensamiento alternativo, pensar que las cosas de México pueden arreglarse con amor, con afecto y reestructurar y regenerar el país, es obviamente tener una apreciación, Cuauhtémoc, paralela a lo que dice en sus discursos Andrés Manuel. Ahora, si se aprecia al partido, no hay que meter a la jaula de ese zoológico a una persona. Hay que decirle a ese parque zoológico, ideológicamente hablando, claro, que es los partidos de izquierda, cada hombre de izquierda es un partido. Acóplate, ubícate y ponte bajo el criterio único de un liderazgo. La llamada de Cuauhtémoc es bañosa porque debería haber sido hecho a Ortega y al otro señor que anda por ahí que era regente, Camacho, como se llame. Sí. Y a todos ellos. Ese era el verdadero afecto por la izquierda. Lo demás es una extraordinaria muestra de inteligencia socarrona, perdón. Digámosle inteligente, ¿no? Pero al mismo tiempo maquiavélica, para decir, órale, vete con aquellos y después te va a cargarla y yo voy a taparme la boca y decir, ¡guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau! Adelante, Betty. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta en este espacio. Nos están llegando muchos mensajes, Jorge, al 30-500 y también muchas llamadas del auditorio felicitándote por el concierto de estos dos días, Jorge. Pues yo les agradezco muchísimo y ya digo, ahora aquí entre nos, después de las soponcios, casi se decía antes, después de las peripecias y de todo ya, lo único es que me olvido de esto un buen tiempo y me pongo a pensar en otra cosa porque no cabe duda que es mucha la osadía, vamos a pensar así, en presentarme ante el público de México y si me preguntan, oye, ¿cómo te fue? Digo, pues afortunadamente hubo poca gente que pidió la devolución de su boleto. y hubo poca gente que se salió a la mitad. Y no, pues son re buenas gente, hombre. Pero por eso me da coraje. Bueno, espero que no les haga yo perradas, pero muchos los tratan así, levanten las manos, canten, háganse para acá, ¿cómo están pasando bien? ¿Cómo se la están pasando? ¿Cómo se la están pasando? Así dicen en la misa de la Catedral en Jalapa. Un aplauso para los que vengan de banderilla, y así por lo consecuente. Y bueno, yo pienso que se abusa mucho del pueblo en los palenques y en las ferias y en todos esos lugares. Entonces trato de no hacerlo, pero en fin. Una señora se me acercó a decirme que por qué no se hacían estos espectáculos en plazas públicas. Y le digo, no, sí, cómo no, ya estuvo Jorge en el Zócalo, en Coyoacán, ha estado en la Alameda, porque decía que todo esto debería de conocerlo más auditorio. Lo que pasa es que, mira, el público no lo sabe, y como yo no lo hago de una manera profesional totalmente así, pues desde arreglar así un montonal de papeles enormes, 20 o 30 papeles, luego la organización, luego cada uno de las personas que con las que uno trata, pues tiene su carácter, su personalidad, y cada uno de cantantes, músicos, organizadores, los choferes, así aunque ven chiquito, pues entonces hay que tener autobús, hay que sacar permisos, hay que no, 20,000 cosas. Acabo, antes de todo eso ya está, y luego ensayar. Antes de todo eso ya terminas cansado, ¿no? Sí, pues sí, es tremendo. Y los ensayos y todo, y las canciones, y el que no quiere, y el que quiere, cada quien quiere hacer lo que, y tiene uno que quedar mal, pues como dictador, pues vamos a hacer esto, si va bien, pero y si va mal, pues todos se le echan encima. Claro. Entonces, es mucho problema, por eso, vaya, en fin, yo dije, ahí lo dije y lo digo ahora, lo hago como una afición y es muy agradable y desde luego la vanidad de que a ustedes les guste. Bueno, adelante. Bueno, Jorge, pues estábamos hablando de esta situación de Cárdenas y Andrés Manuel y la verdad yo creo que todos lo percibimos así. Es algo así como que quítate tú para ponerme yo, porque no olvidemos que pues el ingeniero también tiene pues intereses, ¿no? Ahí en el PRD y obviamente... Sí, pero mira, si de veras, una cosa es que les interese la política como finalidad y la política para lograr una ideología. Hasta el momento se puede decir que el PRD ha tenido finalidades salvo excepciones, me estoy refiriendo, por ejemplo, a Alberto Castillo. Sí. Salvo excepciones, el PRD ha tenido a hombres de política para lograr una finalidad, el poder. No para lograr que impere una ideología. Entonces así que las primeras de cambio, si dice, oye, te invito un cachito de poder, órale, ¿de qué partido eres? Soy de un partido contrario al tuyo. Pues no le hace. No le hace y se juntan. Yo no digo que no haya la posibilidad de flexibilizar un poco, pero flexibilizarlo todo hasta renunciar a la esencia no se puede, no lo veo cómo. Entonces la esencia no era tan pura. Por eso yo participo de la idea y fue antes de que este programa lo dijo, las alianzas nulifican la efectividad de los partidos. ¿Para qué carambas va a haber partidos si finalmente en aras del poder los partidos se nulifican? Sí, digo, es así. ¿Qué es lo principal, la ideología de un partido o el conseguir el poder? No. En México indiscutiblemente es conseguir el poder. Está demostradísimo. Y el poder corrompe. Por eso es tan difícil dejarlo, ¿verdad? Ah, pues por eso, pues, lógico. Y como lo decimos siempre, bueno... Sí, te escucho. Ah, es que oí un ruido. Sí. Corruptio, que como decía el dicho latino que me enseñó mi profesor, corruptio óptima, pésima, la corrupción de los de arriba es la peor, dirían en banderilla. Sí, pero fíjate, y con todo y esto y que ya pues vemos bien qué movimiento están haciendo los chuchos, pues ellos dicen que simplemente la declaración de Cuauhtémoc Cárdenas sirvió para a evidenciar a un personaje dictatorial, ellos dicen, como Andrés Manuel López Obrador, porque dicen que ellos interpretaron que Cárdenas le decía a Andrés Manuel que se quedara con el partido, con el PRD, y que obviamente Andrés Manuel cayó en la trampa, pues al decirles que, pues no, es decir, evidenciarlo como si fuera un dictador, de querer hacer lo que fuera su voluntad y no acatar las decisiones de la base del partido, que según ellos creen que a eso se refería Cuauhtémoc Cárdenas. Mira, pero no. Yo creo que muchas cosas en México están por rehacerse. Sí. Evidentemente que tú también se habla de los partidos de la derecha mexicana, pues la derecha mexicana también atraviesa por problemáticas grandísimas, desde luego el hecho de que todo lo que ha emprendido no se puede considerar absolutamente, sin faltar a la verdad, no se puede decir que ha sido un triunfo. El empleo no ha funcionado. La seguridad, lamentabilísimamente, no ha funcionado. Tanto es así que inclusive un arzobispo es maltratado hoy. Aquí está la nota en el Universal. En las tareas fundamentales emprendidas por un sistema han fracasado. ¿Cómo va a ser posible que se elimine a una familia por el hecho de ser y de reclamar sus derechos? Un país que esgrime ante el mundo la bandera de los derechos humanos. Es impensable. Es impensable. Donde la justicia es una tarea no resuelta en un 95%, vamos a conceder amablemente que se haga justicia 5%, que es nada. Se puede decir que es una tarea fracasada. En cuanto a la educación, ¿cómo podemos decir que México es un país que ante el mundo se manifiesta educado si cada vez que asoma la cabeza una institución internacional dice que estamos retrasados? Quiero suponer que en la escuela. Sí, pero pues es en todos lados. Bueno, entonces, eso es en cuanto a quien detenta el poder. A quienes han tenido el poder durante 70 años, no puede ser más que establecieron las bases y los fundamentos de los frutos que hoy estamos recogiendo, porque los 70 años que tuvimos no fueron de honorable ejercicio del poder. Construyeron una democracia a la mexicana, que es la manifestación evidente de una dictadura de partido. Dicho así, bajita la mano. Y la izquierda, desde luego, con su batea de babas. Sí. Dividida, a más no poder, seccionada, que parece el aparatito ese para hacer ensaladas. Que metes un rábano o una zanahoria y la parte en 20 cachitos, y cada cachito es una ideología, y cada quien va para su santo. Y de buenas a primeras, si hay un pedazo o una ideología que pueda ser rescatable, su compañero de partido dice, órale, vete a torear a aquellos, métete ahí, no topan, no hacen nada, son mansitos, éntrale, dirígelos. Eso es lo que está diciendo Cuauhtémoc. Yo creo, yo lo veo así, a reserva de que me equivoque, como es muy factible y deseable en todo caso. Adelante, Betty. Jorge, tenemos llamadas del auditorio, ya nos están llegando muchas llamadas, nos dice Martín Andrade, de Venustiano Carranza, dice, tuve la oportunidad de estar con usted el sábado, señor Saldaña, fue maravilloso, saludos y felicitaciones. También Alejandra... Oye, ¿qué lo dirán? Yo creo que es chotis. No, ¿cómo crees? Alejandra Díaz dice, saludos, señor Saldaña, estuvo excelente, estuve ayer domingo con mi familia, y la verdad que queremos estos conciertos por lo menos cada mes para concientizar al pueblo de México. Muchas gracias, señores. Adelante. También dice, señor Saldaña, celebro en especial su requiem por el injustamente marginado negro Ojeda en sus recitales en el Distrito Federal. Felicitaciones a Betty y al doctor Lara. Pues bueno, gracias. Qué bueno que les gustó. Es un corrido que le hice a mi amigo el negro Ojeda a su fallecimiento, que a veces decía que era de Tlacotalpan y a veces decía que era de Orizaba, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues ya, ahí está, adelante. Jorge, vamos a hacer una pausa. En un minuto estamos de regreso. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta, Jorge, en este espacio. Más llamadas, dice, deben preguntarle al arzobispo a qué se refiere al decir que fue maltratado en un retén, porque tal vez esté acostumbrado a que le hagan reverencias y cuando le hablan golpeado, pues se siente maltratado. Yo también, y no soy arzobispo. Ajá. Y yo sé cómo hablan. Ayer, antier, les voy a contar para que vean ustedes que cuando es uno viejo, eso se vuelve mañoso, pero no es porque yo diga que un arzobispo es viejo o mañoso. Yo saco mi tarjeta en un lugar y me dice la señora menudita, sí, me dice, esa no. Era American Express. Digo, perdón, señora. Le digo, no, esa no. Digo, perdón, señora, mire, yo soy un cliente. Usted me da un servicio. Usted tendría que decir perdón. Lamentablemente no podemos complacerlo usando esta tarjeta. Le ruego que me disculpe. ¿Tiene otra o dinero? Eso es lo que corresponde a un servidor. Uh-huh. Eso o algo paralelo. Lo que sucede es que su patrón de esta señora se peleó con American Express o con el gorro que sea, o le cobran mucho o no le dan, tienen un problema, le dice, esas no me las aceptan, ¿eh? Ella traduce así y ella va y me miente a la mamá cuando me dice, esa no. No me pide una disculpa, como cumple y como debe ser una persona que está al servicio de otra. En este momento ella ejerce su labor de ser servidora y yo de pagar por el servicio. Y por eso tengo derecho a que me diga, perdone, tengo que rechazar su lo que usted tiene. Eso mismo tendrá que decir un soldado, un policía, un militar, un agente de tránsito. Perdone, señor, mucho gusto, buenos días. Acaba usted de hacer y cometer una infracción. Perdone, señor, cargador, bolero de zapatos, bájese de su carro, por favor, porque tenemos que hacer una revisión. Tenga la gentileza de bajarse, sea arzobispo, sea el papa, o sea un barrendero. Es un ser humano y un ciudadano. Y ni al papa, ni al barrendero, un policía le tiene que decir, bájese de ahí. Tiene que decir como humano, como persona. Ahora, nadie nos ha educado. Tenemos la educación televisiva y la educación que le da a un pueblo solo la corrupción, la prepotencia y la falta de educación. Es un hecho nacional. ¿Se acabó? Y el hecho de tener problema para comunicarnos unos con otros. No, yo no sé a usted lo que sufro, no sufro, pero en fin, el hecho de decir y pedirle a alguien que me explique algo. 5 o 10 términos utilizados en los programas de televisión, es que le comento, es una barrera terrible que se pone entre el aborigen que está hablando y el indígena que está escuchando. Es decir, todos somos de aquí. Aborigen quiere decir ser originario de aquí. Indígena quiere decir propio de aquí. bueno, yo soy un indígena o soy un aborigen y el que me habla bien o la que me habla así, le comento. ¿Cuál comento? ¿De qué madre? Por favor, le digo y le comunico. Porque creen que decir una palabra de supermercado o de Walmart ya es educación y no. Fíjate cuántas cosas hay que hacer. Y que obviamente el gobierno está ocupado en su afán. Los medios de comunicación en su afán. Y la educación en México sufre. Quién sabe qué afanes tenga. Adelante, por favor. Ángel Gómez también nos llama, dice: excelente su espectáculo musical nacionalista con sátira política, señor Saldaña. Hurra por todo el elenco artístico y se deben multiplicar sus presentaciones. Gracias, de Ángel pero Gómez. Me dio risa la palabra que usa usted, que la había yo leído en el brindis del bohemio, no sé, es tan antigua y tan bella. Hurra, hurra. Hurra. Gracias, adelante. También dice Roberto Antonio López de Gustavo Madero: Cárdenas es un traidor convenenciero que nada se parece a su padre. Karina Sosa de la del Valle: ¿es viable que Andrés Manuel sea el presidente del PRD, señor Saldaña? ¿Cómo? ¿Qué dijiste al último? Que si es, pregunta a Karina Sosa que si es viable que Andrés Manuel sea el presidente del PRD. ¿Es conveniente, señor Saldaña? Depende cómo. Es decir, si llega Andrés Manuel y le dice a las 18 facciones o las ideologías que haya, hey, por favor, muchachos, vénganse para acá, no sean malos, yo quiero dirigirlos a ustedes, vengan, y va a decir, sí, pero yo quiero esto, sí, pero yo quiero esto, sí, pero yo quiero esto, sí, pero yo quiero esto. Entonces, todos van a poner sus condiciones y sus ambiciones por delante. Ese no es un consejo, licenciado Cárdenas, eso es una trampa. Otra cosa fuese si hubiese un verdadero congreso ideológico de la izquierda y se pensara en unificarla, hacerla fuerte. No se puede. Y digo no se puede porque cada uno de ellos tiene sus ambiciones, los conozco de adentro, así fue en Veracruz. Cada uno se rasca con sus uñas y jala para adentro. ¿Cómo se pueden compaginar las ideologías, las maneras de pensar de Camacho, de Ortega, de la señora respetabilísima doña Ruth Zabaleta, de la misma Rosario Robles y de todos ellos? Cada uno es diferente. Cada uno tiene un concepto totalmente diverso. El común denominador es que quieren todos el poder. Y lo que funcionaría, a mi modo de ver, sería el buscar el implantar una ideología alternativa que cambiara el país, y como el medio fundamentalmente conocido es el poder, lograrlo, pero no como una finalidad para que después se diga, haiga sido como haiga sido, estamos en el poder. No. De una manera correcta y normal y honorable, conseguimos el poder para implantar una ideología que juzgamos la necesaria para evolucionar, para que este país evolucione. Ese sería lo ideal, quizá, ¿verdad? Bueno, nomás es una manera de decir. Adelante. Y el licenciado Luis Toral Méndez dice: gracias por su excelente evento, querido maestro Saldaña. Dice: la entrada de Betty del doctor Lara nos hizo reflexionar y pensar, y después las maravillosas canciones de la nostalgia redondearon un evento digno de una persona que como usted sigue luchando contra corriente. Siga adelante. Y también Isabel Martínez dice: señor Saldaña, ojalá que ya tenga los discos de esta presentación. Sí, voy a hacer, bueno, en fin, bueno, vamos a ver si si llaman de la gran televisión o de las casas de discos. Sí, para grabar. No, sí, Morfión va a llamar. Jorge, el Notipoema ya se nos hizo tarde, sí. Lo define la historia, los ancianos, los que hicieron las leyes y principios, lo que rige la norma, el municipio. Tendríamos que aprender a ser hermanos. Nada resulta en concordancia digna. Como bestias salvajes destruimos lo que con tanto esfuerzo construimos. La vida ha comenzado a ser indigna. el mundo se regresa y ya se inicia un camino hacia atrás. No es pesimismo el que ve preocupado las noticias, el que mira que todo se desquicia. Es la felicidad solo espejismo. No hay derechos humanos, no hay justicia. Dedicado a los hermanos de allá de, ¿cómo se llama? De Ciudad Juárez. Adelante, Betty. Nos vamos, Jorge. Muchísimas gracias. Hasta mañana y felicidades por estos dos días, Jorge. Gracias, Betty. Hasta mañana. Hasta mañana. Y a todo el público que fue muy agradecido. Sembrados de flores, ya pasan.